Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Señor Saldaña, muy buenos días, ¿cómo amaneció? ¿Qué pasa, Mona Lisa? Buenos días, ¿cómo te va? Mucho gusto en saludarte, con un saludo afectuoso, también para nuestro querido e hipotético público. Pues fíjese. No, ya ni tan hipotético, ya hay un montón. Vamos a saludarlos, agradecemos su sintonía, estamos desde Radio La Nueva República.org, en radio y televisión, en notipoemas.com, Radio AMLO TV, Al Calor Político, Radio Poder Ciudad, La Gaceta.org, Ciudadanos.com, Telenoticias.com, Poca Madre News WordPress, Open Magazine Info, El Santuario, ByronBarranco.com, México Ahora o Nunca.org, Jóvenes con Orona.org, La Revoltosa DF Blogspot.com, Radio en Sintonía.com desde Guanajuato. Y más allá de nuestras fronteras, en Red Puente Sur TV, en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira, en Uruguay estamos en el 105.3 FM del Carmen en Montevideo, en Radio Amanecer con su red de 7 estaciones en el 92.7 FM, también en Radio Es FM en Nueva Helvecia en Colonia, Uruguay. En Ecuador estamos en Radio Superca, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras, en Radio Gualcho, en el 1015 AM de Tegucigalpa. También en Radio Daniel Viglietti, www.corresponsalesdelpueblo.org. Y en España, en Palma de Mallorca, un saludo a Radio Contrafarsa en el 87.6 Fiesta FM. Y un saludo también a Twitter, que ya lo estamos oyendo. Muy bien. Pues buenos días. Fíjate que estaba yo pensando, bueno, si hablo de las campañas y de la encuesta y eso, yo mismo me voy a sentir mal. Me voy a sentir mal conmigo mismo. Ya no es que me interese mucho lo que dijo Cuadri o la señora C. C, porque así es, porque es una realidad. En la tesis de Andrés Manuel. No conozco, bueno, no puedo buscar una tesis y una filosofía donde no la hay, pero quiero otros candidatos. Pero ya me siento mal, teniendo como preocupación artificial, televisiva, falsa, lo electoral. Falsa porque somos víctimas, la televisión se comió a los candidatos. La televisión se comió al IFE. La televisión se comió la tragedia. La tragedia del país y su medida por el termómetro de la sangre, es decir, por la cantidad de muertos, es una verdadera y gran tragedia. Algunos verán, dentro de un cinismo patológico y perverso, dirán, qué bueno que el trending topic, como se llame, como tú le llames, el interés artificial del proceso electoral ha borrado la desgracia y de la crueldad del país. Algunos lo verán así, yo no, claro. Una persona bien nacida, no. Alguien que mercantilice el tiempo, los medios y la información, sí, desde luego que sí. Pero en toda forma, ¿no sientes tú, Mona Lisa, la presión de que tienes que interesar, tienes que? No es que lo sientas, no es que en realidad te interese, sino que hay una pulsión, una impulsión, algo subliminal que te dice, interesémonos en qué dijo fulana, qué no dijo, qué cayó, qué externó, qué manifestó, qué quiso decir, por qué no contestó. Joder, es una segunda naturaleza de interés nacional. Nacional entre comillas, porque estoy seguro que un 80% de la nacional, porque somos los que tenemos medios de comunicación o medios de perversión, o tenemos un vehículo de conquista sistemático que o me conquista para comprar una plancha o un audífono que oigo a 50 metros, imagínense. Ahora están anunciando eso. Te digo porque es la noticia es que hoy van a anunciar algo en que yo me lo pongo y oigo lo que dicen a 30 metros, lo cual está... Bueno, por en fin. Bueno, pues yo le comento, señor Saldaña, yo creo que sí nos quieren forzar a sentirnos interesados, andan buscando el escándalo, etcétera. Es la superficialidad de lo que esta elección representa. Ahí aprovecho para comentarles, me están reportando quienes nos retransmiten en televisión, que toman el máster de radio La Nueva República sin logos, que no están transmitiendo por ahí. Se cayó la señal. ¿Nuestra? Sí, la de usted, el máster, dígale a Chucho que no está transmitiendo porque de ahí nos toman sin logotipos. Radio, veamos lo que dice el máster. Radio AMLO sí está transmitiendo bien, pero muchos toman el máster sin logotipos. Como llegó una vez un director del Canal 13 y le dice, señor, ¿tiene usted que ir a visitar al máster? Dice, no, yo soy el director. A mí el que quiera saludarme, la puerta está abierta. Que venga aquí a mi oficina, que venga el máster. Digo, no, don Claudio, el máster no es un señor, máster es el lugar ahí donde se rige todos los destinos electrónicos del Canal 13, eso era antes. Bueno, a ver, dicen que no funciona, a ver, no hay... televisión en no hay radio, señal... Pues no hay señales de vida en este país, qué barbaridad. Bueno, a ver, dime qué hay, porque aquí todo está correcto. En Radio La Nueva República Televisión. Ah, en Radio de la New Republic. El máster. Ya está de señal. Pues si me oyen en Francia. Bueno, adelante, por favor. Bueno, pues sí, efectivamente yo pienso que esto forzarnos a que escuchemos y a que pensemos en las elecciones, a que nos interesemos, pues yo pienso que es debido a la poca calidad de análisis de los comentaristas, señor Saldaña. Es más lo que esto representa para nuestro país. Fíjate que hay una terminología que se usa en el mundillo de las comunicaciones cuando algo no da para más. Dicen, oye, saca una noticia de que hubo una manifestación a la Estela de Luz, entonces ves que dicen, saca los letreros de la Estela de Luz, le mientas lo que tengas que inventar a quien hizo la Estela de Luz, dice lo que sea, y ya. Uh-huh. Y en ese momento dices, ya no da para más, y ya no sobresaturas al público con una noticia que ya no le importa. Aquí me parece que no han tenido medida, y es que no es información, es que no es civismo, es que no es cultura democrática, es que no es conocimiento histórico y cumplir con una norma o una ley constitucional de elegir a nuestros gobernantes, es publicidad. Alguien contrató a los medios. Alguien les dijo, no sé si alguien les dijo, te vamos a pagar. No creo que ellos hayan aceptado, desde luego. Pero dicen, tú me pones en el tapete de la discusión diaria, que sea el motivo fundamental de atracción del pueblo de México, todo esto. Y vamos a hacer una planeación muy bonita, que haya una precampaña. Luego, para que no se desgasten, porque la televisión gasta, así como la televisión es muy cara, la democracia es muy cara. Todo es caro en televisión, obvio, es negocio. Entonces, hacemos una pre-campaña, después mandamos a que se preparen los candidatos, pero entra el Roy Campismo. Roy Campismo es una manera afectuosa de llamarle de un amigo mío, que es el estandarte fundamental de la encuesta. Y junto con el locutorismo, entonces los locutores y los encuestadores se encargan de echar la leña al asador. Y que si va adelante, que ya dijo y que no dijo, entonces se convierte en una materia de programa campañeando. para utilizar nuestra terminología, y lo comparamos todo con un partido de fútbol, y el que va, si el que va adelante se llama el puntero, cabría preguntarse, ¿cómo acaso deberá llamarse aquel que va atrás? Ay, déjame hacer un ejercicio de mentalidad con tanta... Fíjate que he perdido la capacidad de pensar. Ya no pienso. Ya pienso en encuestas. Ya pienso en locutores. Ya pienso en cuadros sinópticos de que quién va adelante. Pero mi pregunta sigue vigente. Si aquel que va en la punta se llama el puntero, ¿cómo se llama el que va atrás? ¿El colero? No, dije atrás. Pues a la cola, ¿no? ¿Eh? Va a la cola. No, pues es el trasero. Entonces, Cuadri, te tocó la de perder, fíjate. Entonces, ¿qué significa todo eso de que yo, ahora después de esta época, hay que reeducar al mexicano? Hay que volverlo a ser un homo sapiens, volverlo a reeducar, porque ahora vamos a terminar como el hombre de las cavernas. Wow, ups, be careful, be careful es en Estados Unidos, atención, wow, no manches. Entonces el México sufre en su calidad pensante. No tienes otro motivo de pensar. Tales del ser humano es observar diferenciar, intuir, colegir, deducir, todas esas cosas y esas funciones, todo eso se pierde absolutamente con 6 meses de campaña. Yo habría que proponerle, no sé, la señorita Sota no contesta, un señor alto de cara larga, así que parece del castillo de Vanderbilt, que se apellidaba Gil, ya se fue de Los Pinos. Nadie oye, nadie entiende. El músculo duerme, la ambición se... No, nadie hace caso de nada. Todos están enloquecidos. Y nosotros decimos, existimos, somos el pueblo. Queremos aprender nuevamente a pensar. Qué felices son los animales. Yo veo a mi perro, lo acaricio con una cara de tranquilidad. Parece sonreír lleno de afecto, de cariño. ¿Cuánto diríamos por tener esas pulsiones interiores del sentimiento animal? Pero los animales no captan la televisión. Ellos no están programados para que su mentalidad se conecte con las ondas del ciclotrón, ¿cómo se llama eso? El de los tubos esos, bueno, como se llamaba antes, no me acuerdo, del megatrón, no me acuerdo, bueno, de los tubos catódicos que producen la señal. Ella no está, la mente de los perros no está, y vieran ustedes qué felices son. Toda la naturaleza toda la naturaleza vibra al ritmo de su lenguaje universal. Los mismos pajarillos, ya lo ven ustedes. Mi perro, mi gato, con una mirada inteligente, noble, grande. Ya quisieran las modelos tener una mirada inteligente. O los mismos actores de telenovela. ¿Qué van a ver con la inteligencia con que ve Ringo, o Griselda, o el oso, o Limantur, que es el grande? No, nos han quitado algo con esta profusión sistemática. Yo creo que aquí tendrían que venir los psicoanalistas, los neurobiólogos, los neuropsiquiatras, los especialistas en las células, en las hormonas de carácter espiritual, porque yo intuyo, digo, asevero, afirmo que el mexicano ha perdido algo de su condición humana después de un año de campañas. Yo quisiera, he oído a aquellos que están en un campo de concentración que se acuerdan de su guardián y esas noches terribles de soledad, de infamia, de crueldad, de tortura. Bueno, pues a ellos debe tener la voz de la angustia, las voces terribles del silencio. Yo creo que son tan agobiantes, tan terribles y tan demoledoras como la voz de la televisión que te dice, vota por este, y es el puntero, y es el trasero, y lo que dijo este, y lo que dijo la señora, y ahora con esa nueva tendencia que se ha dado en las escuelas de comunicación del mundo, México ha aportado algo. No nos habíamos dado cuenta de la fuerza tan terrible que tiene el periodista cuando te dice a uno, ya sabes lo que dijo la señora de ti, bueno, mire, la proyección de la patria, no, nada de la patria, dijo que eras un ratero. Bueno, no. Y la respuesta intrascendente, normal, que fluctúa en un mar de idioteces, igual que va, total. Eso, esa nueva tesis, es la teoría fundamental del periodismo nacional televisivo. Se llama el amarranavajismos. El amarranavajismo es una tendencia que existe nuevamente de reciente creación. Es una nueva cátedra. ¿Me entiendes? Uh-huh. Es una nueva cátedra en la cual, no, tú sí me entiendes, hombre, digo en general, es una nueva cátedra en la cual el locutor A convoca al entrevistando B y C. Entre los tres se forma una corriente. El locutor no le importa la ideología de el sujeto B y C. Lo que le importa es el sujeto D, que es el que está en el cuartito y que tiene una ideología. Él sabe lo que le gusta al sujeto D, que es el propietario del monopolio. Entonces el propietario de ese monopolio, bueno, el locutor está bajo la férula, bajo el pie ideológico de aquel de arriba. Entonces tiene que ponerlos a los dos en conflicto, obviamente. Si ninguno de esos dos corresponde a la ideología e intereses de la empresa. Ahora, si hay uno de la empresa, evidentemente que se le dice todo, se le pone en colchoncito para que él haga los denuestos necesarios, o la denuestos es como mentada de madre, ¿no? Sí, para que ataque al otro. Entonces quedamos todos muy bien. Esa nueva tesis que estamos, yo no sé si Chomsky, o si yo no sé si el Homo Videns, lo llamaban McLuhan, yo no sé si mi amigo Galeano, si Fernando Buenaventura, y todos ellos, podríamos hacer un congreso en México, para, yo los invito a batería, para que ahí estemos discutiendo todos, bueno, yo oigo nomás, para que discutan todos sobre el amarranavajismo, dije yo, ¿no? Pero podríamos buscarle inclusive otro término. Es una serie de utilizar todo el mecanismo maquiavélico que pueda haber con cierta perversidad naca. Naca es de naca. De naco, sí, brusco, rudo, ruin, cursi, mamonzón, del locutor nacional para que pique a dos. Ese es el amarranavajismo. Otra de las teorías que ha habido recientemente es una nueva tendencia que hay, que cuando que nace algo que no nos conviene, por ejemplo, alguien dice, oye, el Saldaña está enfermo mental, o algo así, y digo, ¿quién mueve la cuna de ese que dice que yo soy un enfermo mental? ¿Quién está atrás de ese cuate? Porque intuyo que hay un grupo de personas malquerientes o malquirientes. Pregúntame, búscame el RAE si es malquirientes o malquirientes. Es malquirientes, yo creo. Bueno, en fin, bueno, de alguien que no me quiere, entonces pienso que soy tan importante que no es que uno no me quiera, sino que ya se asocia. Y entonces soy un enemigo grande. Entonces esa teoría nueva que es de quién está atrasismo, el quién el kinestatracismo es una nueva tendencia que creo en este mismo momento va a preguntar ¿quién carajo está? A ver, ¿dónde está? ¿Quién está atrás de los jóvenes? No, güey, no está nadie. Ellos están malísimos ya y lo pensaron por sí mismos. Es que no lo puede concebir la televisión. No puede concebir la gente que alguien piense por sí mismo, justamente. Entonces pone su mano en la frente, pone su mano en el escritorio y dice: Dios mío, no, todo lo que hemos hecho, todos nuestros esfuerzos, hemos fracasado. El pueblo piensa, qué puño. Entonces se convoca a todos los de la televisión y el areópago, o sea, el grupo de mamonzones que están en la televisión ahí, los juntan y dicen: ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Y ahora cuántos anuncios tenemos que poner? Y llora, porque se han dado cuenta de que el pueblo piensa. Y entonces no funcionó el amarranavajismo y ahora es el quién está atrasismo. Tampoco está funcionando. Se preguntan quién está atrás de Cuadri. Atrás de Cuadri sí sabemos quién está. Así garantizado, eso sí. Hay una ópera, borren eso, porque atrás de Cuadri sí sabemos quién está. Y las apuestas atrás están de cualquier cosa. Los estudiantes, por ejemplo, ¿quién está atrás? ¿Quién no está atrás? ¿Quién está a un lado? Si fueran las del programa ese de los niños, ¿cómo se llama? El programa de los niños los domingos. ¿Quién está atrás de Mariana, la de Montijo? Los pequeños gigantes, ¿no? Yo sí, me apunto en esa línea. Mire, malquerencia. Dije, hola. Malquerencia. Bueno, en fin. Entonces, todo eso indica, todo eso es lo que estoy diciendo, son para indicar que de veras estamos hasta el gorro. Nos han quitado nuestra posibilidad de deducir, nos han dicho que oír a Juan Ruiz Gili es oír y entrar en un mundo, en una ciénaga pavorosa donde, señor licenciado, te mando un saludo afectuoso, ¿no? Conocí a tu tío, era mi cuate, el señor Beteta, bueno, todo lo que dicen está condenado a decir: ya van a sacar su dinero, ya nos va a cargar mal, ya nos van a pasar esto, porque tienen temor a perder su estatus. Estatus es una palabra que viene del latín y que significa a quedarse como estoy. Sí, obviamente, si están ganando su lana, si están haciendo su chorcha, todo quieren que continúe igual. Es comprensible, pero de todas maneras tenemos que adecuarnos a los tiempos que llegan. Lo que están diciendo los muchachos y yo, me adhiero a lo que dicen los muchachos. Es, por favor, ellos, además los muchachos noble, porque ellos no están pensando para ellos, ellos tienen su vida resuelta, por lo que yo sé. Como si no les bastaran las cosas terrenales de este mundo, y qué bueno que las tengan, en serio. Tienen el apoyo evangélico, eclesiástico del más allá. Es decir, tienen, su vida está prácticamente resolvida, no resuelta. Sin embargo, ellos tienen una mirada de afecto, de cariño, es decir, oye, fíjate que ya estamos hasta el gorro de ti. El problema que se plantea en este momento es el hecho de que la victimización que yo hago es que el que es candidato se hace víctima. Lo que no se atreve ninguno de los cuatro a decir es que puede ser que ocasionalmente sea víctima de su vanidad. No lo digo por todos, pero yo pienso que son un poco... A mí si me preguntaran, oye, ¿por qué quieres ser presidente de la República? Pues fíjate, yo quiero ser presidente de la República porque sería una satisfacción extraordinaria personal. Llenaría los vacíos profundos de venganza que tengo en mi ser. Tomaría venganza de todos los que me han hecho algo y de los que no, para continuar. Pero más que todo, satisfaría todos mis grandes instintos de vanidad y de grandeza, todas mis frustraciones. Ese es uno de los ángulos, pero ninguno lo ha dicho. Pero yo creo que debe estar presente. La búsqueda del poder por sí mismo, yo creo que es atávico, que es genético, que es celular. Yo quiero ser más que todos los de mi especie, ya que soy este. Si fuera yo un caballo, me gustaría ser el caballo negro de la manada, ¿verdad? Si fuera yo elefante, me gustaría ser el que condujera la manada de elefantes con los colmillos más grandes y retorcidos. Si fuera yo un ave, me gustaría ir a la cabeza de todas las aves y llevar un triángulo entre las nubes para que poéticamente pudiera yo ver el mundo pequeño, uño, qué cosas tan hermosas. Y nadie dice eso. ¿Y a poco no lo piensan? ¿A poco no Peña Nieto quisiera levantar la mano y decir, a poco el peje no quisiera decir, vaya, vaya, va de retro, y que si fuera para atrás el mar, como hijo de la fregada, ¿no? Y hagan un lago aquí y que se cierra el lago. Fox lo era en un momento dado cuando decía que se hicieran cosas, dijo una excepcional y muy bella, muy al alcance de su temperamento, que no es muy mayor, que digamos, cuando dijo, si no está Televisa, no inauguro la máxima manifestación del poder, de decir, no inauguro si no están mis amigos, lo que me sostiene, si no está mi alma mater, no puedo hacer nada, ni inaugurar, yo necesito del pan, de la alimentación, de la luz, de otros para hacer algo en la vida. Una vez que a alguien le preguntaron, digamos, cuando esto surgió, porque dije, si me preguntan a mí por qué quiero ser presidente de la República, lo primero es por satisfacer un ángulo de vanidad y de deficiencias que se colmarían de una manera extraordinaria sobre todas las peripecias que un ser puede tener en la vida. ¿Cuánto habrá sufrido? Pues todos los que están ahí, cuando no los fuma nadie, no los corren, hablan por teléfono y no les contestan. ¿De parte de quién? ¿Y quién es usted? ¿Y quién es cuate? A mí me ha tocado ver cómo a algún presidente de la República lo corren de un lugar. Me ha tocado ver, y no les voy a decir quién. Me ha tocado ver al presidente de la República chillando de dolor y de angustia y de frustración. Me ha tocado ver a secretarios de Estado, gobernadores, en peripecias terribles. Digo, antes de que lo fuesen, antes de tener poder, han tragado camote, por no decir otra cosa. Y a poco un espíritu así lo dice, me la van a pagar, hijos de tal sombra, obviamente. Pero nadie lo dice, tampoco es necesario que lo digan. Pero si van a ser honrados, honorables, si van a hacer un pacto con la civilidad, total que lo van a hacer, porque tres de ellos no pronuncian la palabra honestidad, ni a fregadas. Así es. Y su combate a la corrupción es tangencial. Es decir, mire, así nada más tantito, de rozoncito. Y no se ponen a considerar lo que yo digo, bueno, no tienen por qué, lo que yo digo es fundamental. Esta madre no se arregla porque ya se pudrió. Y si se pudrió, hay que reestructurar los tejidos del país. Y la reestructurar los tejidos es quitando la corrupción. La corrupción, busca, dame mi diccionario latino, corrupto, corruptor, corruptio, corrupcionis, es la descomposición de la materia. Y una vez que se descompone la materia, hay que quitar la corrupción. Ahora, ¿qué carambas vamos a hacer con una materia descompuesta? No se puede. Así es que todos los que se paren arriba de la materia descompuesta y me dicen, yo voy a traer inversión, yo voy a traer, y ya van hundiéndose, porque la materia fundamental, que es lo que ellos buscan, corrupcionis. Ah, bueno, ya tengo malquerencia. ¿Se acuerda que me pidió malquerencia? Eso que hay atrás. Sí. Pero el que mal quiere es un malquiriente o un malqueriente. Malqueriente significa odio, antipatía, enemistad. No sabemos, pero es con E o con I. Con E. Entonces, bueno. Antipatía ojeriza, aversión, sí, mala voluntad. Lo verificamos porque yo tenía entendido que era con I. Pero sí, adquirir. Y el que adquiere algo es un qué. Malqueriente. El que adquiere algo, el que adquiere. Sí. Es el adquirente o el adquiriente. Lo vamos a ver, fíjate, por eso es muy bueno un programa Sopa de Letras. Sí. Todos tenemos que aprender mucho. Yo lo aprendí y ya se me olvidó. Pero de todas maneras, ya quedó eso de malqueriente, dices tú, puede ser que tenga razón. Y adquirente o adquiriente. Adquirente. Bueno, entonces aquí iba yo, y ahora sí ya no sé ni qué estaba yo diciendo. Te dije, onda. Se dice corrupciones. Corrupción. A ver, la corrupción es una alteración. Obviamente, en mi cuerpo, si yo tengo, Dios no lo quiera, se me pudre un pedazo de cuerpo, eso es una corrupción de eso, porque es una alteración, en la cual hay un elemento de depravación, ¿eh? Y ya por extensión viene el soborno, ¿eh? El soborno es decir, te doy tanto porque me dejes hacer esto, y eso ya es un acto de corrupción. Corruptilis, como corruptibilis, corruptibilitas es la capacidad que tienes de ser corruptivo. Corruptibilitas, corruptibilidad, facilidad. Porque hay que ver todas las palabras, no nomás esa, ¿no? Para tener la idea. Sabe uno lo que significa, pero todo lo que puede, lo que puede alcanzar la palabra corrupción es putrefacción. Porque cuando AMLO y este programa han dicho esto se pudrió, es un sinónimo de se corrompió. No es nada peyorativo, ni xenofóbico, ni despreciativo, ni que vayan a, entonces que ataca a los mexicanos. No, se pudre algo cuando sus finalidades son tergiversadas. Si yo creo, hasta el chiste lo dice, pues si quieres que algo no funcione, si tú pones una organización tripartita para el desarrollo de la marihuana, se acaba, hijo de la fregada. Es la mejor posibilidad de acabar con la marihuana, es poner una Secretaría del Desarrollo de la Marihuana. Pones a cuatro integrantes de diferente partido a que trabajen para el desarrollo de la marihuana y no consigues una rama, hijo de... corrupciones, alteración, corruptibus, corruptivo, lo que tiene virtud para corromper o destruir. Eso es lo que en español se traduce como un corruptor. Y para que en México haya corrupción tiene que haber dos elementos. Eso lo decía muy bien el doctor Cuelli. Para que haya café con leche. Oiga, me peleé con mi novia, me peleé con... No. Primero, es decir, yo me peleaba con mi novia. Y ya cuando uno se casa, ya no dice me peleé con mi novia. Y si uno me regaña, mi mujer. Bueno, me regaña mi mujer. Pues, ¿y qué sucede? Pues nada, que es un lío y tal. Ah, es que es su culpa o es tu culpa. Es culpa de ella, evidentemente, no es culpa tuya. No, para que haya café con leche. Aún tiene que haber café y leche. Entonces, para que haya corrupción en México, tiene que haber un corruptor y un corrompido. Alguien que propone y alguien que acepta. En México, eso era antes. En México hay alguien que propone, alguien que acepta y alguien que se hace pendejo. Y ese también hay de donde sale que en México se inventó y se modificó la aritmética. Todos los cuerpos en el mundo están compuestos por el 50% de una parte y el otro 50%. Pero en México se habla, por ejemplo, pues mire usted, vamos, aquí lo que nos va a quedar son 3 millones y hacemos 3 mitades. 1 millón para usted, otro para mí y otro para el otro. Y hacer 3 mitades. Por eso en México la corrupción alteró las matemáticas y la medida. Y ya toda entidad tiene 3 mitades y no 2. Bueno, ya están corruptos. corrompido. Cicerón decía corrupto, alterado, depravado, falseado, viciado, sobornado. Ya está muy bien. Aquí ya dice acerca de la corrupción. Adelante, Mona Lisa. Tunero en el chat nos dice corrompido, del latín corrodere, destruido. Pero, pues al perder su consistencia el tejido, se destruye. Es una manera de destruirlo muy, muy bien. ¿Alguna otra apreciación, mi querida Mona Lisa? Quisieran conocer su opinión sobre lo de los 300,000 millones de ahorro que López Obrador planteó. Pero, puto course, que en francés sí, me oui, que quiere decir sí, pero con todo el gusto del mundo. Cuando alguien propone una acción, evidentemente que tendríamos que examinar entre las partes a quienes se propone esa acción. Si dice, oye, ¿qué te parece si vamos ahorita a pescar? Bueno, hay que examinar las condiciones del tiempo, si hay lagos, si hay pescados, si está en temporada de veda o no, en fin, si hay lancha, bueno, lo que sea. Cuando alguien propone, oye, vamos a ahorrar. Bueno, oye, fíjate que me parece muy bien. Entonces se aprueba hacer el ahorro. Porque el cuate a quien me se lo propuse, le gusta ahorrar. Tiene las condiciones para ahorrar. Y dice, fíjate que si yo pongo tanto, fulano de tal, la señora pone tanto, el niño pone tanto, el muchacho que está trabajando pone tanto, vamos a ahorrar 1,000 pesos a la semana. Perfecto. Pues órale, vamos a proponerlo, vamos a hacerlo, vamos a tomar las medidas y ahorramos, ¿sí? Pero llega uno y dice, puta, estás loco, no podemos ahorrar 1,000 pesos porque, mira, porque aquel gana 1,200 pero no le entregan más que 800, así hay un decalaje, hay un problema ahí, porque no sé si vayamos a juntar para ahorrar 1,000 pesos. Sí, cierto. Yo dice, no, estás loco, no, y sabes qué, no hay que confundir. Andrés Manuel, lo que le están diciendo, no es hay un error en tus cuentas. Le estás diciendo, estás loco, güey. ¿Cómo nos pones a ahorrar? Entonces, ¿dónde vamos a agarrar dinero? Ahorrar es terrible, mano. Si tú pones un gobierno honrado en todos los niveles de México, hasta el presidente municipal de Chaltepec, abajo de banderilla, que le dices, vamos a ahorrar y entregar cuentas honorables y cárcel, evidentemente, si te robas 1 peso, pues no se puede, tus cuentas están mal. Lo que les jode no es que las cuentas estén mal, sino el traer al tapete de la discusión la honradez. Eso es lo que en realidad les escuece. Y veo al señor secretario de Hacienda, pues muy sonriente, apoyando a su patrón y apoyando a la causa de su partido, pero que no tienen una exposición de elogio hacia el canto a la honradez. Lo que ellos subrayan, ponen el punto en las CIES, le meten toda la carne al asador y le meten para atacar el error en el hipotético caso de que lo haya habido. Me vale madre a mí si son 200, 300, 400 mil billones o trillones, total no sé hacer cuentas, pero de todas maneras, qué bruto, mano, no te alcanza. No es que te moleste un error aritmético o de números. Lo que te molesta es el significado ontológico. Ay, chido, yo quiero decir ontológico, que no sé lo que significa. Sí, bueno, el significado profundo de un mensaje de honradez en un campo de corrupción. Ahora, hay una cosa importante también. Ah, ¿no se entendió lo que dije? No, sí, le quería complementar. Adelante. Sí, bueno, es que digamos que recordemos más bien, en el debate Calderón dijo que ni que quitáramos todos los sueldos de los burócratas se ahorrarían 300 mil millones, y eso lo confirmó ayer Meade, el secretario de Hacienda. Pero nosotros no somos televidentes, Nosotros no somos así. No, pero lo que yo quiero... Nosotros no nos podemos ir dejar por la finta. El hecho de que Andrés Manuel se haya equivocado o no es un subterfugio que utilizan sus enemigos para atacarlo. Muy bien, eso no es lo importante. Lo trascendente es ver la génesis, el meollo, el origen del enojo. Sí. Y psicoanalíticamente eso se traduce en decir, no vengas a aguarme la fiesta diciéndome que tengo que ser honrado. No jodas tan mal. De acuerdo, pero también creo que es importante que se haga constar que Mario Di Constanzo Armenta, el diputado federal, él sacó, y ya lo tenemos posteado en la web de Radio La Nueva República, también está en su blog, Mario Di Constanzo Armenta Blogspot. Ahí él sacó los ahorros presupuestarios basándose en el presupuesto en cuatro rubros. Reducción de sueldo a mandos superiores de la administración pública, 44 mil millones. Reducción de sueldos de mandos superiores, resto del gobierno, Pemex, CFE, poderes autónomos, IMSSE, ISSSTE, 45 mil millones. Reducción del gasto de operación diferente a sueldos y salarios, es decir, los gastos médicos y todos los lujos que se dan los altos funcionarios, 175 mil millones, y reducción del gasto corriente en entidades federativas, 50 mil y suman 300 mil. Lo detalla, señor Saldaña, basándose en el presupuesto. Espérate, no, mi querido Mario, por favor. A ver, ¿dónde quedaron el alquiler de aviones? ¿Dónde quedó compra de spots? Gratificación a locutores. Está en reducción de gasto de operación diferente a sueldos y salarios. Ahí son 175 mil millones. Ah, porque falta también lo que significa gastos de representación y viaje a Congreso. Ir a Congreso. ¿Dónde está el presidente? Se fue a un congreso. ¿Dónde está fulano? Se fue a un congreso. ¿Dónde está el presidente municipal de Bandería? Fue a Davos. Ah, chingo. ¿Cómo? ¿Y dónde está el presidente municipal de esto? Fue a un congreso de Versailles, a París. Sí, y así por consecuente, la congresería en México se va mucha lana. Sí. Se va mucha lana en pasajería y todo eso. Sí, lo que pasa es que estos, los que están atrás, quieren hacer ver que López Obrador se equivocó, que mintió. Por eso, mi querida. Es bueno que nuestro auditorio sepa que también ya se ha contestado y fundamentado claramente en qué consisten los ahorros. Sí, pero eso se llama... Porque eso llama... nadie lo va a decir. No, hay una... ¿Cómo te voy a decir? Cuando tú... es la lidia taurina. Cuando tú le haces al toro así desde allá, el toro se va para allá. Fíjate cómo es muy congruente la actitud del señor secretario de Hacienda, del presidente, de los locutores. Y no nos vayamos nosotros, en todo caso en este espacio no podemos ir con la finta. Los que les rompe su estructura y exigua mater, es que haya alguien que les hable de honorabilidad, de honestidad, de que haya una Secretaría del Control de la Corrupción que ya tomó ahora también Peña Nieto y que es una de las aportaciones de nuestro programa. Yo hace dos años estoy jode con una Secretaría del Control de la Corrupción y yo le llamo así. No combate, control, bájala. Bueno, el que la sacó adelante primero fue López Obrador, después de su sugerencia, pero Peña todo se lo está robando. Hay una afinidad ideológica entre nuestro programa, desde que estaba yo en la televisión, en la radio mercantil, 14 años, desde hace tiempo, nosotros habíamos hablado de hacer el gabinete, nombramos, y me equivoqué, porque nombramos a Ramón de la Fuente en Gobernación, y me parece que a Marcelo en la Secretaría de Relaciones, no sé, hubo un error ahí, de nuestra parte. pero es, las ideologías de este programa provienen desde 1953. Y no es nada extraño, y lo digo de una manera fraterna, amistosa, cariñosa, y eso, fraterna, me da mucho gusto, y vanidosa además de mi parte, porque mucho de lo que se esgrime hoy por quienes tienen un pensamiento alternativo, fíjate que a propósito lo digo, derechistas, antioligárquicos, antineoliberales, no, un pensamiento alternativo, alter, significa otro, otro. Al prianato, y ahora pebemato, cuadriato. Los que tenemos un pensamiento así, coincidimos evidentemente, y nos da mucho gusto de que haya quien nos siga. Entonces, por eso, nosotros desde hace mucho habíamos hablado de la Secretaría del Control de la Corrupción. Y es obviamente que coincidíamos con Andrés Manuel, o él coincidía con la ideología del programa, o nosotros con la de él. No hay ningún problema en esto, simplemente se dice y se subraya que habría que pensar, y que lo que molesta a ellos no es que se haya equivocado, puede tener o no razón, lo que jode es que venga a decirnos que no somos honrados, punto. Eso es lo que no quiero que se confunda. Y no nos vayamos con la finta como al gatito que le tiran una pelota. ¡Ay, son 200! ¡Ah, pues ya está! Es la fábula de los... Caray, a ver, fábulas de La Fontaine, me parece. Los galgos... los conejos y los galgos. Y mañana se los voy a decir porque no da tiempo. Pero los conejos y los galgos es una fábula que se aplica por las comunicaciones en el caso de México y cuyas evidencias son notorias. Los conejos estaban comiendo tranquilamente su pasto en la llanura cuando oyeron una jauría. Obviamente los conejos, pensando que iban a ser devorados por una jauría de locutores por la jauría que venía de los cazadores, emprendieron rápidamente la huida, y estaban ya muy cansados, iban por allá, y dice, perdonito, vamos a descansar, son galgos. No son galgos, son podencos. No, en el ladrido se conoce evidentemente que son galgos, pero te digo que no. Yo conozco muy bien desde un abuelo mío que era el conejo mayor. Ese conejo conocía muy bien a los podencos. El ladrido, y a mí me lo enseñó, el ladrido que estás oyendo, esos son podencos. Pues yo te digo que son galgos. Yo, evidentemente, mientras discutían si eran galgos o podencos, llegaron los perros y se los comieron. Esa fábula de La Fontaine me parece que es... es lo que sucede en México con la comunicación. Oye, es un error, mano. ¿Cómo vas a ahorrar 200? ¿No estás dando cuenta que ganan 199? No, pues sí, pues son 200. No, dice el locutor. Y ahora un corte comercial, pero son 200. Y ahí te deja ya la espinita. Ah, y ahora, pues ahora, como le decíamos cuando sufrió la equivocación, decirse que, y ahora, pues se ve que no sabe matemáticas, corte comercial, ya dejan la idea de que se equivocó, de que no sabe matemáticas, están jodiendo, son los galgos y los podencos. ¿Qué son, galgos o podencos? No, el meollo del asunto es que está proponiendo honradez, eso es lo que tenemos que agrandar. No si alcanza, si no alcanza, si se equivocó, si son 200 o 300, si ya lo dijo Calderón, si lo dijo el ministro de Hacienda, si lo dijo López Dóriga, o sea, eso es la discusión de los galgos y los podencos. Que sirva esta hermosísima lección y mañana les doy la fábula. Adelante, Mona Lisa. También quisieran que comentara sobre estos muchachos que están tratando de desacreditar al movimiento 132. Los muchachos del movimiento 132 dicen que no los conocen, y pues ya estamos viendo, yo creo que por todos lados. Es justamente la filosofía del quienestatracismo. ¿Quienestatracismo? El quienestatracismo es la pregunta sistemática que tú te haces para ver quién está atrás de alguien, sin darte cuenta de que el que está atrás de alguien es un cierto encabronamiento general de la población que ya no aguanta y que protesta. y hay gente muy avezada dentro del arte de la política, de la locución, de la industria de la radio y la televisión, que dice: ¿quién está atrás? Y ese es el ¿quién está atrásismo? Adelante, por favor, Mona Lisa. También hay otra cosa que ha olvidado los medios, que es López Obrador retó a Peña Nieto, recuerda, el 10 de mayo: renuncio a la candidatura si confirmas que gasté más de 10,000 millones de pesos. Incluso está publicada en una web los gastos que incurrió, pero ahí sí ya ni dijo Peña Nieto: esta boca es mía, ¿no? Y sería estupendo que renunciara a la candidatura, porque lo que afirmó lo puede probar, pero no eso lo puede probar. Permíteme. A la televisión no detesta, no odia a Andrés Manuel. La televisión no tiene ni amigos ni enemigos. Apúntale, la televisión tiene clientes. Te juro por mi madre que si no estuvieran en el caso, a lo mejor López Dóriga y Andrés Manuel fuesen excelentes cuates. Ellos no se odian. Ellos no están jugando un rol. El pertenecer a una institución televisiva implica una convicción prácticamente de por vida o muy larga para tener la conciencia vendida, no es la palabra, empeñada quizá, es decir, adherida a la filosofía de la empresa. Todos los muchachos que están en el areópago, en esa macoya cáfila de preguntadores, todos tienen una ideología sincera, porque la ideología, como las malas enfermedades, es un contagio. A veces puedes liberarte de ello, o a veces, si tienes los antibióticos o los antídotos necesarios, no te afecta. Se te puede, ¿cómo se dice?, nembutalizar, como que se te apacigua tantito. Pues yo tampoco, cuando yo pertenecía a instituciones, ni modo que al pasar el patrón: oye, mijo, ¿de quién? No, por favor, siempre hemos sido y somos buenos amigos con quienes fueron mis verdugos o patrones, como tú quieres llamarle. Pero con ideología diferente. Entonces, yo diría que el hecho de pertenecer a una institución televisiva compromete, es una pulsión interior que se siente de ser fiel a la empresa. Yo todavía me encuentro a compañeros que tienen... yo me acuerdo que había alguien, no sé, voy a calcular si digo exactamente quién, decía: se te nota luego que tienes el sello de mi casa o de mi empresa. Tú tienes, es pertenecer a nosotros, es como con un sello en la frente. Y ya está. El otro día que fui a la reunión de la asociación de qué, SACEM, Sociedad de Autores y Compositores de México, vi un montonal de gente y obviamente ella, Puebla, por ejemplo. En Puebla, por ejemplo, es un territorio televisivo de la televisión mercantil y comercial. La unión es fundamental, casi es, hay que crear una frontera, es decir, es un área dominada ideológica, comunicacionalmente, por la televisión mercantil, y eso no se puede ocultar. Entonces, todo eso era a propósito de decirles a ustedes que se pertenece a esas instituciones y que no culparía yo mucho a quienes están ahí, porque lo hacen de todo corazón. Sí, aquí un joven nos dice: a mí me interesa, no me interesa tanto que me hables de tu pasado, sino que me hables de mi futuro. Ah, te has jodido, fíjate. otra persona nos dice: el hecho... No, espérate, que está muy bonito lo que dijo ese joven. Fíjate que, como había un viejo que se llamaba, te voy a hablar de mi pasado para que te friegues, había un viejo que se llamaba Claudio Estrada. Claudio Estrada fue compositor, hizo la canción Contigo, y cantaba canciones así muy bonitas para nosotros en la bohemia, y una tenía que se le hizo a su nieto, y le dice, siempre decía la canción: yo fui como tú, Y yo sé que decía, un muchacho alegre que vía la vida, ta, ta, ta, ta. Yo fui como tú, por ahí está grabada. Ah, es bonito. Entonces, lo que dices, mi querido cuate, joven, no tiene mucha razón de ser. Te voy a decir por qué. No tenemos muchos elementos para formarnos una idea del futuro, pero tenemos todo para ver qué pasó en el pasado, perdón la redundancia, y podemos sacar muchísimas conclusiones para evitar aquello que nos perjudicó y para incentivar, incrementar y hacer más poderoso lo que nos hizo. Yo, por ejemplo, me arrepiento de muchas cosas de mi pasado. Ya no hay modo. Pero si yo si en aquel momento alguien me hace una reconvención espiritual, fuerte, recia, grande y sólida de no fumar, no hubiera fumado 20 años. Con conclusiones verdaderamente pavorosas. Así es que no se puede negar el pasado. Yo me acuerdo también que una fiesta que hubo en Telesistema Mexicano, llegó Juan Ruiz Gili y le dijo a todos los viejos que eran, pues dijo, no se ha olvidado Reta y todos aquellos ofábiles, ya es tiempo de que los viejos se vayan, que vengan los jóvenes. No, mire, fíjate. Él nos aclara que ahorita pues tienen mucha preocupación, porque pues ya estamos a 18 días de la elección. Y de veras están preocupados porque en Mario Ramón Beteta, entre Coya, dice, imagínate quién, dice Morisco, están creando o inventando un nuevo movimiento supuestamente integrado por disidentes de Yo Soy 132, que se llama Nueva Generación MX. Eran 7, ahora son 5, y pues los entrevistó Beteta. También Demián comenta, los hechos son, refiriéndose a lo de los dineros y los ahorros, que en el último año de Fox el presupuesto fue $1 billón. 12 años después, en el primer año de Fox, $1 billón. Y 12 años después, el presupuesto es de $3.700.000. Y todo ha sido para crear plazas de alto nivel. Así claro. Que como coincide con usted en que la economía no ha crecido en 29 años, no hay infraestructura, no hay creación de empleos, pues es la corrupción, porque se ha gastado más, así que pues considera que sí, es bien lógico que se crean ahora. La situación es muy simple. Si estuviésemos bien informados, supiésemos todo eso. Pero saberlo como una parte de nuestro dolor espiritual e interior, no como trending topic. Sí, exacto. Una cosa es conocer algo y sentir dolor de ello, y otra cosa, porque te lo dijo un locutor amarranavajista. Así es. Es decir, a mí México no me duele por lo que me diga Joaquín. A mí, yo no agarro odio por lo que me diga Beteta, más que a él, quizá, y no lo odio, obviamente, podemos estar de acuerdo con él, pero personalmente pues somos hasta cuates, creo. Entonces, el asunto está en saberlo, evaluarlo, digerirlo y actuar en consecuencia. Ahora, para eso se necesita que nuestro pueblo tuviese educación. Por eso hay que ver lo que hicimos en el pasado mal. Por ejemplo, todos los 50 años que yo tengo en televisión o más, seguramente que la televisión podría haber hecho un gran país. Se ha preocupado de hacer un país a moto, no un país útil para sí, útil para sus intereses. Para decirlo más o menos claro. Entonces, despreocúpate que hagan 20 marrullerías de perversidad. Todavía no hay la Secretaría del Control de la Corrupción. Por eso es una de las sugerencias para el nuevo gobierno que implementado, que nadie me va a hacer caso, pero que ya está ahí en internet. Bueno, pues ¿qué hay de bueno? Son las 11 de la mañana y ya voy. Sí, bueno, nada más un último comentario de Demián. 3.700.000 millones es nada comparado con los 300.000 millones que propone López Obrador. Pues nos escuchamos mañana. Muchas gracias. Hasta señora mañana, Mona Lisa, que la pases muy bien. Buenos días. Hasta luego.